La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Te hablo Homero Simpson. Quiero felicitarte por tu cumpleaños. Estoy muy contento de que estés cumpliendo años. ¡Yahoo! Bueno, feliz cumpleaños Sueños Posibles. Es nuestro primer aniversario y queremos compartirlo con nuestros oyentes, nuestros amigos. Estamos acá con Fernando Tevele y Irene Antinori, disfrutando del trabajo que nos ha permitido ya hace un año empezar con esta aventura de los sueños posibles. Bueno, Vos, es una trampa que nos tendiste vos, en realidad lo que querés es que festejemos el campeonato de Boca, sé sincero. No, de ninguna manera, no confundámonos tanto, podré hablar de eso en otro momento, pero bueno, también este aniversario es posible gracias a todo el trabajo que compartimos casi durante todo un año con José Iglesias, que bueno, en este momento ya se desvinculó del programa, pero bueno, lo recordamos con mucho cariño y afecto, porque junto a él también empezamos esta aventura de los sueños posibles. Bueno, pasado el festejo, sin champán y posiblemente sin pizza. Pero posiblemente con un mate para brindar. Sí, seguro. Brindaremos con mate amargo. Bueno, Sueños Posibles. El programa de hoy es Crueldades Urbanas. Es una referencia importante porque también tiene que ver con la lógica cromañón, el tema de la crueldad. Y voy a decir algunas cuestiones porque muchas veces se habla de la violencia, se cuestiona la violencia, hay un tabú de la violencia. Y creo que este tabú de la violencia de alguna manera es funcional a la cultura represora. Yo en ese sentido, no tanto por retomar esa frase tan contundente de Marx cuando planteaba que la violencia era la partera de la historia, pero sí para diferenciar violencia de crueldad. Hay actitudes violentas, hay reacciones violentas, podemos ser violentos más de una vez, hay violencia en la familia, en la escuela, en el trabajo, pero yo quiero señalar que la crueldad, tal como yo la entiendo, es la planificación sistemática del sufrimiento. Y en la lógica de Cromañón hay mucho de esto. La planificación del sufrimiento tiene que ver, por ejemplo, con lo que son los medios de transporte. Habitualmente hay personas que mueren solamente porque viajan. O sea, tienen que viajar y eso implica un riesgo. La crueldad que tiene que ver con la vivienda, la crueldad que tiene que ver, por ejemplo, con las muertes en los boliches bailables. Desde ya Cromañón, Keyes, es decir, la crueldad que es eso que genera en el sujeto dolor, sufrimiento, tristeza, melancolía, y no pocos y no pocas terminan justamente a partir de tanta crueldad recibida en intentos de suicidio o en enfermedades somáticas. Es decir, no podemos minimizar el efecto de la crueldad sobre el sujeto. Es lo que nosotros denominamos un modo sádico, tanático, destructivo de producción de subjetividad, y en ese sentido hay instituciones que permanentemente trabajan para aumentar nuestro sufrimiento. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy con dos invitados que van a tomar el tema de distintos lugares. Nosotros queremos pensar junto con todos ustedes cómo es que la crueldad se instala de tal manera que pasa a ser una palabra muy utilizada, naturalizada. Es como que cierto nivel de crueldad, cierto nivel de malestar, cierto grado de sufrimiento son aceptados. Es más, cuando no están, uno se pone mal, es como que se asusta de que la esté pasando bien, o de que no haya riesgos, o que haya hecho un viaje rápido, o que no haya tenido problemas con los servicios públicos, o que una factura no sea demasiado alta. Entonces, lógica Cromañón, el tema de la crueldad lo empezamos a trabajar en este programa, el programa de nuestro primer aniversario. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Nuestro primer entrevistado es una persona que la vida lo golpeó con el mayor dolor que un ser humano puede tener. Supo convertir ese sentimiento en una lucha por la equidad y la justicia social. Con un pasado y un presente en los pasillos tan dispares de la política, Oscar Castelluche, que de él se trata, divide sus días entre su trabajo en una comisión que recopila material de Juan Domingo Perón en la Biblioteca del Congreso de la Nación y su lucha desde la Asociación Civil Martín Castelluche en defensa de las víctimas de violencia, que fundó en honor a la memoria de su hijo muerto, luego de una golpiza de Pato Vicas en un boliche de Lanús. Nuestros entrevistados de hoy son justamente de distinta manera, con distintas modalidades, pero una respuesta a esto que yo he definido como la crueldad urbana. Y reitero, la crueldad como la planificación sistemática del sufrimiento. Del sufrimiento se trata, de qué hacer con el sufrimiento, cómo transformar el sufrimiento en algo creativo, en algo necesario. Y he pensado que una de las personas que más nos puede ayudar sobre esto es Oscar Castelluche. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por participar en Nuestros Sueños Posibles. Y bueno, de alguna manera, creo que ya inicié el sentido de mi pregunta, ¿no? La idea mía es que nos expliques, que nos ilustres a todos los oyentes cuáles son los resortes a los cuales uno tiene que acudir cuando el sufrimiento parece ser interminable. Recordemos que Oscar tuvo la pérdida de Martín, su hijo, asesinado por un Pato Vica. ¿Y cómo ha sido tu forma de, no sé si hablar de recuperación, pero por lo menos de no quedar solamente en el mero sufrimiento? Bueno, mira, es un camino muy muy difícil y además de ser difícil tiene que ser creativo, ¿no? Porque no hay libros, no hay manuales que te indiquen cómo salir de esa circunstancia. Tenés que hacer un esfuerzo y fundamentalmente hacer ese esfuerzo acompañado por otros. Yo creo que ese es el primer secreto, si querés, ¿no? Nosotros encontramos en nuestra familia, en mi esposa, en mis otros hijos, la pared donde apoyarnos para tratar de ser un poquito más fuerte frente a esa circunstancia. Y a partir de ahí, vincularte con la realidad, no aislarte, eso también es importante. Y nada, estar abierto a los estímulos que esa realidad te genera para modificarla, porque por más que vos tengas y sufras un hecho tan conmocionante como la pérdida de un hijo, yo siempre digo que lo que construís después se construye sobre lo que vos eras antes, sobre lo que vos pensabas, sobre lo que vos sentías. Lo único que tenés es una mirada diferente, que ves con más luz a algunas zonas que antes estaban más oscuras, pero sos el que eras. Y yo siempre, y mi familia y Martín también, pensamos en que teníamos que forzarnos para hacer de esto una sociedad mejor, y bueno, ese apoyarnos mutuamente, ese encontrar un punto de apoyo, ese intentar salir, ese tratar de responder a algunos estímulos que a veces son negativos, claro, de la realidad, y esa voluntad de construir una realidad un poco mejor fue, fue, bueno, lo que nos hizo dar los primeros pasos. Vos señalás algo que me parece muy importante, quisiera que lo aclararas un poco más, porque lo que yo entendí de lo que dijiste es que esa famosa frase de un antes y un después cambió toda mi vida, vos la verías un poco distinto, es decir, como que rescatarías una continuidad a pesar del cambio que produce el trauma de la pérdida, pero como que de todas maneras esa continuidad vital vos sentís que se mantiene. Sí, yo creo que la vida es una sucesión de rupturas y continuidades, yo creo que eso es la vida. Lo que sucede es que, de eso yo estoy convencido por mi experiencia personal, por lo que veo de la realidad, que si bien es verdad que hay un antes y un después, y yo digo que yo nací de nuevo a partir del día en que pasó lo que le pasó a Martín, no nací de nuevo sobre la nada, nací sobre lo que yo era, sobre los sentimientos que tenía. Es muy difícil que si pensabas blanco pienses negro después. Sí te digo, te permite ver algunas cosas distintas, te permite profundizar sobre otras, pero esto es, si tu vida no estaba iluminada por un sentimiento solidario, por una voluntad de cambio, si no tenías ese elemento básico, si no tenías esa semilla puesta, es muy difícil que después floreciera algo distinto a lo que vos sos. Yo no creo en el milagro del cambio absoluto, sino en la capacidad del hombre de evolucionar a partir de aquellas cosas que tiene adentro. Otra cosa que señalabas importante es que no lo hiciste solo, hablaste de tu familia como, por supuesto, lo fundamental, pero al mismo tiempo me parece que convendría recordar un poco, si bien sigue siendo doloroso, ¿qué fue lo que le pasó a Martín? Porque en realidad no le pasó a él por él, sino que fue víctima de un asesinato que tampoco es el único. Lamentablemente hay muchos chicos asesinados por patóbicas. Claro, sí. ¿Cuáles fueron las circunstancias de lo que le pasó a Martín? Mira, Martín fue a bailar con un grupo de amigos a un boliche que se llamaba La Casona de Lanús. Esto fue hace exactamente 5 años. Hoy se están cumpliendo 5 años del hecho. Uno de los amigos de él fue discriminado por su apariencia física. Martín no hizo como los demás de entrar igual, sino que se quedó a acompañarlos. Esperaron un rato para volver a entrar al boliche. Cuando quisieron hacerlo de nuevo, Martín podía entrar, digamos, ¿no? Para, como yo siempre digo, tenés que entrar en la cabeza de otro que piensa de manera casi opuesta a vos para ver qué es lo que camina ahí adentro, de por qué dejar entrar a un chico como Martín y no a otro como Nahuel. Pero bueno, a Nahuel no lo dejaron de nuevo, Martín quiso salir y en ese momento se produjo ni siquiera el entredicho, la reacción del tipo que estaba encargado de cuidar la puerta, lo golpeó mal en la cabeza, era boxeador el tipo, y bueno, lo agarró mal a Martín, le provocó lesiones cerebrales, eso fue un 3 de diciembre y Martín a los 3 días falleció. Hay un viejo refrán que se repite al hartazgo que dice que si se puede prevenir no es un accidente, ¿no? Claro. Y yo en este programa, y también, bueno, por la fuerte influencia del movimiento Cromañón, acostumbro a decir que si se puede prevenir no es un accidente, sino es un asesinato, ¿no? Claro. En el caso de Martín fue un asesinato, evidentemente, pero ha habido muchos de estas situaciones, y lo que más me importa que vos, Oscar Castellucci, nos comentes es que has trabajado mucho justamente en la verdadera prevención de estos asesinatos, en la formación de lo que llamamos patóbicas, que creo que tienen un nombre un poquito más adecuado a la función que ocupan, ¿no? Sí, bueno, mira, nosotros después de la conmoción de la muerte de Martín, bueno, en primer lugar tomamos la decisión de que teníamos que activarnos socialmente, porque caernos por el dolor, que era una posibilidad concreta, ¿no? O callarte o masticar tu dolor en silencio, nosotros lo sentimos como que era ser cómplices de ese asesinato, porque, bueno, nos enteramos que esto era una cuestión frecuente, no solo en ese lugar, sino obviamente en cualquier otro que está vinculado a la noche, la violencia que se ejerce sobre los jóvenes, y bueno, decidimos activar en esto que te decía, que para nosotros fue el primer punto de apoyo a la familia. Pensamos que esto teníamos que institucionalizarlo, creamos una asociación civil que lleva el nombre Martín, y a partir de ahí empezamos a trabajar en algo que nos pareció en su momento, la verdad, desmesurado. Yo siempre digo cómo el hombre a veces se pone objetivos que no los mensura, ¿no? Porque si lo hiciera lo abrumaría. Nosotros dijimos, bueno, a Martín le pasó esto por la ausencia del Estado, ¿no? Porque no había un Estado que no controlaba, porque al lado de él había dos policías que no hicieron nada sino arrastrarlo para sacarlo del lugar, que siguiera entrando gente como empleado del dueño del boliche. Bueno, la falta de control, todo lo que todo el mundo conoce. Y dijimos, bueno, nosotros vamos a tratar de activar al Estado, de hacerlo parpadear respecto de esto. Y a partir de ahí, bueno, impulsamos la sanción de una ley, que fue la 26.370, que está aprobada hace un tiempo, que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia, que es el nombre técnico, digamos, de los patovicas. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo inicialmente, pero que rindió unos frutos gigantescos, que fue vincularnos y trabajar con el sindicato que nuclea a este tipo de trabajadores. Conseguimos la sanción de la ley, se crearon las instituciones a nivel del Ministerio de Justicia de la Nación. Conseguimos que se creara un 0800 que funciona las 24 horas para denunciar este tipo de casos. Trabajamos en la provincia de Buenos Aires. Y uno de los aspectos más importantes que tiene la ley que nosotros impulsamos es la capacitación obligatoria para quienes desempeñan este tipo de trabajo. Y en ese marco, en el marco de la ley de la adhesión de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación creó un centro de formación profesional donde se brinda esta capacitación. A mí ofrecieron la dirección, yo acepté ese desafío y bueno, estamos trabajando hace ya un año y medio casi en la formación de este tipo de personal, tratando bueno de ayudarlos a tener una mirada distinta, más rica, más humana de la tarea que hacen. Yo estuve en una jornada que hicieron en Lanús, en la Universidad de Lanús, si mal no recuerdo porque mi memoria falla. No, es perfecta. Y bueno, no tanto. Y realmente una de las tantas cosas que me impresionan de tu trabajo, de tu mujer también, es cómo lográs una fuerte repercusión, ¿no? Porque realmente son temas ante otra forma de la crueldad, que es la indiferencia. ¿Cómo lograste que estos temas que se hablaron hasta el hartazgo, viste? Cada vez que un chico era asesinado, la noticia, bueno, 2-3 días duraba, pero después se planchaba nuevamente. ¿Cómo vos lograste algo permanente, no? Y realmente creo que es, en ese sentido, lo que vos hiciste, lo que toda tu familia te acompañó para hacer, es algo que incluso trasciende, ¿no? Al caso concreto del asesinato de Martín, porque es como una respuesta desde la sociedad civil a esto que vos llamás la ausencia del Estado. Me parece que es muy importante remarcarlo. Fernando, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Te escuchaba trazar un recorrido sobre lo que vino después del asesinato de tu hijo y esta cuestión de conseguir las leyes que intentaran que esto no volviera a suceder. Pero me parece que también hay otro componente que llevó a la muerte de tu hijo y de tantos otros, que es un componente cultural. Yo alguna vez fui adolescente en principio, y en ese ser adolescente yo me acuerdo de ir a intentar el ingreso a un boliche que, como era moroche de pelo largo, me impedía la entrada, y yo durante varios sábados intenté ingresar ahí como si necesitara que alguien me dijera que podía entrar a ese lugar. Digo, se da creo que desde la adolescencia es uno de los primeros lugares donde uno se enfrenta con cómo es esta sociedad, y me parece que eso no solo se cambia con la ley. ¿Vos crees que hemos avanzado algo en ese cambio cultural? Mira, yo creo que sí. En respecto a lo que vos decís, nosotros trabajamos mucho con eso. Nosotros creemos que la verdadera prevención, la ley es en parte también una prevención, pero también esto es trabajar, crear conciencia, dialogar con los pibes, pero sobre todo dialogar con los adultos. Porque mucha gente hace hincapié en por ahí en esto que vos decías que te pasó y que le pasa a los pibes, y por qué los pibes van al lugar donde los discriminan y donde les golpean. Pero no le podemos imputar a los pibes la responsabilidad de la sociedad que creamos los adultos. Porque en eso los adultos creo que son muy crueles, ¿no? Nos desentendemos del problema diciendo, mira estos pibes que no tienen destino, que no tienen futuro, que van a que los discriminen, como si ellos fueran responsables de su propia muerte y de un destino que eligen. Y yo creo que los adultos tenemos que tener conciencia que nosotros somos los que construimos esta sociedad, que los chicos lo que hacen es reproducirla y que la responsabilidad es nuestra, no de ellos, y que un camino para superar esta situación es precisamente recuperar el diálogo entre esas dos miradas, ¿no? Que nosotros adultos asumamos la responsabilidad por las cosas que hacemos mal y poder dialogar con los pibes para que ellos puedan tener una mirada distinta de lo que se les vende todos los días, a través de los medios, de un modelo de éxito, porque Mira, te cuento una anécdota. Apenas pasó lo de Martín, me escribieron muchos pibes a mi casilla de correo y me impactó mucho una cosa que una vez me dijo uno de esos chicos, ¿no? Él, sin que yo obviamente se lo preguntara, trataba de justificarse por qué él quería entrar a la casona. Y él me decía, porque me daba vergüenza no poder entrar, me daba vergüenza tener que volver a mi casa, volverme a mi casa temprano, porque lo que le daba vergüenza era que lo señalaran por ser distinto a los demás, no le permitían asumirse distinto. Y esos éramos los adultos, no el pibe. Oscar Caselucci, al cual estamos entrevistando para darle sustento a este programa de Crueldades Urbanas. Te quería preguntar algo porque mencionaste varias veces el tema de la responsabilidad. Y vos sabés que te tengo mucho cariño, mucha admiración, entonces me autorizo a hacerte la siguiente pregunta. Porque muchas veces se confunde responsabilidad con culpa, ¿no? Y en esta cultura la confusión es moneda de cambio. ¿En algún momento te sentiste culpable por lo que le pasó a Martín? No, mira, es un tema, vos sabés que eso surgió muy, muy rápidamente. Sí, en el momento, recuerdo en el momento en que murió Martín. Digamos, yo en ese momento me pregunté qué había hecho mal para que pasara eso, ¿no? Pero después de salir de la conmoción del momento, digamos, preciso, esto lo dialogué mucho con mi esposa, porque ella también sentía, digamos, esta culpa. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? La culpa la tiene el sistema que permitió que Martín lo matara. La culpa la tiene el tipo que organizó la noche de esa manera. La culpa la tiene el tipo que le pegó a Martín. Yo lo que tengo es una responsabilidad y eso me permitió deslindar una cosa de la otra. Bueno, la verdad es que es una respuesta muy clara. Yo, citándote, por supuesto, la voy a tomar, porque realmente la víctima queda paralizada muchas veces por la culpa, ¿no? Sí, claro. Menciono este tema de la culpa del sobreviviente, ¿no? Como una expresión terrible de que aún sobrevivir te da culpa, ¿no? Y creo que transformar, porque vos bien lo dijiste, en algún momento transitaste la culpa, pero rápidamente pudiste transformarla en responsabilidad, porque responsabilidad viene de responder, de poder dar respuesta, y creo que tu trabajo en la sociedad civil y en todos los espacios que ocupás, que son, bueno, además tenés una página en Facebook, que yo recomiendo transitar, la Asociación Civil Martín Caselucci, adherirse, a ayudarlo a Oscar en esta tarea que está haciendo, pero realmente has logrado dar, no una, sino muchas respuestas a lo que era un déficit brutal, ¿no? Porque ya solamente el cambio de nombre, ¿no? Que para mí, como psicoanalista, las palabras son muy importantes, ¿no? Sí. Sacarlo de patobica a control de admisión y permanencia, para muchos no significará nada, pero para mí significa bastante. Y vos sabés que significa mucho para ellos, Alfredo. Yo hablo mucho, yo soy el director del instituto, no doy clases habitualmente, pero dialogo, voy recorriendo los cursos que tenemos en marcha, y les digo exactamente eso porque yo también no soy psicoanalista, pero creo en las palabras. Yo digo, ustedes dejen de ser patobicas, sean controladores de admisión y permanencia, sean tipos que laburen en blanco, estén agremiados, peleen por sus derechos, porque eso los va a humanizar. Y cuando ellos logren hacer eso, se va a humanizar la otra cara, que es la que se ve hacia afuera. Sí, lo que vos hablas de humanizar tiene que mucho que ver con la autoestima, con la dignidad de un trabajo, y no sería raro, yo estoy casi convencido, pero vos sos la persona autorizada, que los empresarios de la noche transformen a estos muchachos en realmente en máquinas de matar, en función de sostener algún tipo de interés, de algún tipo de lucro, algún tipo de posición de poder, y yo creo que en otro ámbito, en un ámbito de formación, de contención, de crecimiento, realmente ese mismo muchacho, ese mismo joven, que en definitiva a veces son jóvenes matando jóvenes, ¿no? Sí, claro. Lo cual no deja de ser trágico, encuentra realmente otro sentido en sí mismo, para sí mismo, ¿no? Entonces, justamente la guerra lo que hace es devastar el sentido, ¿no? Y estás... Crueldades urbanas mucho tienen que ver con una especie de guerra urbana. Por último, Oscar Caselucci, con el que estamos hablando. ¿Vos ves que este tipo de respuesta, de responsabilidad que vos asumiste, se podría llevar a otras cuestiones de la vida social que aún hoy generan tanto sufrimiento? Y sin ninguna duda te llevan. Cuando uno desarrolla una actividad solidaria, lo que tiene el gesto de la solidaridad y de privilegiar lo humano es que te abre terriblemente la mirada. Vos entrás, es una puerta de entrada y después el mundo se te amplía y empezás a pelear por muchas otras cosas, porque te das cuenta con facilidad que en realidad lo que te pasa es porque hay un sistema que funciona de esa manera. Entonces vos vas dando pasitos y te vas dando cuenta que en realidad lo que tenés que modificar es ese sistema. Ese es el compromiso que tenemos con las cosas que hacemos cada día. Bueno, Oscar Castellucci, presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci, padre de Martín asesinado por un todavía inexistente controlador de admisión y permanencia, en ese momento eran los Patovica. Creo que tus respuestas han sido realmente muy importantes para mí, para todos los oyentes. Te mando un fuerte abrazo, sabes de mi cariño y mi admiración. Y bueno, estamos en cosas distintas, pero también estamos en cosas iguales, así que nos seguiremos encontrando. Seguro. Un fuerte abrazo, Oscar. Muchas gracias, Alfredo, y estamos siempre del mismo lado, eso es lo importante. Chau. Exactamente, fuerte abrazo. Chau, chau. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice, discriminación. Fin de semana vamos a salir, quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana vamos a salir, vamos a bailar a San Martín. Chau, vas a bailar a una discoteca, un par de mango y muchas ganas que joder. La quita pa' la entrada, cola separas y con lo que queda alguna birra tomarás. Tú haces la cola y cuando a la puerta llegas aparece un porro y no te deja entrar. Vos al porro le pedís explicación, el porro te contesta con muy mala educación. La casa se reserva el derecho de admisión, a mí no me cabe el verso, eso es discriminación. So, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no los elegían. ¿Te acordás de la guerra de Malvinas? Ahí mandaban a todos, ahí no nos elegían. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¡Qué confusión! Un hijo de Hitler pone fin a tu diversión con la más absurda discriminación. So, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. Vas a bailar a una discoteca con un par de mango y muchas ganas de joder. La guita para la entrada, vos la separás y con lo que queda alguna birra tomarás. Nuestro tema musical de ambientación, el conjunto musical Resistencia Suburbana y su tema Discriminación. Muy mala educación, la casa se reserva el derecho de admisión, a mí no me cabe el verso, esa es discriminación. So, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. ¡Murga! Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Bueno, hoy vamos a leer un cuento que se llama La Venganza y es nada más ni nada menos que de Silvina Ocampo. La señora Mercedes de Umbel era una de las mujeres más elegantes del mundo, pero algunos de sus amigos opinaban que era muy remilgada. Y ninguno de los que la criticaban se ponían de acuerdo sobre sus verdaderos defectos y méritos. A veces hablaba la envidia, otras veces los celos, otras veces el sentimiento religioso. Pero nunca, nunca la pura verdad ni la pura mentira. No todo es éxito para una mujer hermosa y pudiente, porque no sabía manejar la llave de la puerta de calle, porque dejaba a menudo abierta la puerta del ascensor. Toño Juárez, el portero de la casa de departamentos donde ella vivía, la maltrataba. Cada vez que debía subir los 8 pisos para cerrar esa maligna puerta del ascensor, Toño Juárez dedicaba a Mercedes Umbel un selecto repertorio de malas palabras, que ella oía con una sonrisa en los labios. Pero no eran estos los únicos motivos que él tenía para despreciarla. Y tenía razón. Siempre hay cosas peores. Con sus manos, diariamente la desgraciada ponía en el balcón miguitas o maíz y aún alpiste para las palomas. No por amor a las palomas, sino para encarnar la figura de un cuadro visto en una casa de remates. Toño Juárez comparaba las palomas con las mujeres elegantes. Están cubiertas de plumas, con la pechuga llena, pero roñosas, ensuciando lo que otros limpian con el sudor de su frente. ¿Para qué sirve tanta riqueza? Mucha pintura en los ojos, pero es más ciega que una lechuza. Mucho en la boca, pero no tiene ni un diente de oro. Un día, más bien dicho, una tarde, a la hora del teatro, la señora de Umbel quedó encerrada con un cajón de basura en el ascensor. Su angustia fue tan, pero tan grande que se olvidó las reglas de la elegancia. Se puso a transpirar. Apoyó la rodilla sobre una basura memorable. Tocó el timbre de auxilio. Se quitó el sombrero y los guantes. Y al ver que nadie venía a socorrerla, se sentó en el piso, pensando que se asfixiaría en pocos minutos. Si alguien, aunque fueran los bomberos, no la sacaban de este fétido suplicio. Media hora de encierro y de gritos bastaron para dejarla fónica. Cuando llegó Toño Juárez, que la había oído desde el primer momento, la asustó un poquitito más, gritándole: ¡La voy a dejar pasar la noche dentro del ascensor! ¡Que olía coliflor y a queso de rallar! Este episodio desagradable no se borró de la memoria, llena de recuerdos lujosos de la señora Umbel. Para los que no meditan, meditar es un sacrificio. Pero la señora de Umbel estaba dispuesta a hacer cualquier locura. La gente, al verla tan abstraída, creyó que un inesperado misticismo se apoderaba de su alma. Pensaba y pensaba en vengarse. Una mañana, más allá de la ventana abierta, por donde entraban el sol y las campanadas de la iglesia, las palomas volaban de la casa de enfrente a la suya y ensuciaban la vereda, que el portero limpiaba. Con la escoba, este último las amenazaba de vez en cuando y les echaba maldiciones. Tristemente, alejadas del símbolo habitual de pureza y de paz, aquellas angelicales aves con plumas del color de guantes féminos de la moda, que arrullaban todo el día, que al desprenderse de las cornisas batían el ala como una mano de colegial, que ponían huevos inútiles, inspiraron la sutil venganza. A la hora en que toda la gente de la ciudad duerme la siesta, Mercedes de Umbel, después de vestirse, puso papel higiénico en su bolsillo. Papel rosado. Bajó los 8 pisos sin utilizar el ascensor. En el último tramo de la escalera se detuvo unos instantes. Después, con lentitud, salió de la casa poniéndose los guantes. Cuando la señora volvió del cine el mismo día, Toño vociferaba en la puerta rodeado de vecinos y de moscas. Algunas voces decían: Fue un perro, seguramente. ¡Qué perro ni perro! ¡Perra, perra, digan ustedes! ¡Gran perra! Esta escena se repitió a diferentes horas de los subsiguientes días. Toño Juárez resolvió quedarse en el lugar estratégico día y noche, esperando. ¿Esperando qué? El cumplimiento de un sueño premonitorio que tuvo no hacía un año, cuando le dio por redoblar la limpieza de la escalera. El sacrificio no fue en vano. Con el corazón trémulo, como en sus mocedades, vio el sueño hecho realidad. Desde la penumbra del patio, donde había un ínfimo jardín, divisó a la dama en postura prevista. Se acercó y, obedeciendo la continuación inevitable del sueño, con un certero puntapié

Bueno, vamos a continuar con Sueños Posibles en nuestra segunda entrevista, pero antes quiero agradecer, tuvimos muchos mensajes, principalmente por Facebook, de Gustavo Mayo, Amelia Armas, Marcela Alejandra Rica, Tita Taboada, Luis Cruz, el profe Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Mabel Maldonado, Silvina Sáenz, Jonathan Lucas, Ferriolo, Sandra Bell de Chaco, que vamos a ir pronto por ahí, Patricia Gordon, Mabel Polo, Roxana Bello, bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes, básicamente que tienen que ver con nuestro primer cumpleaños. Así que a todos nuestros oyentes y seguramente muchos más que estarán escuchándonos, realmente muchas gracias. Estamos ahora ya en la segunda entrevista sobre este tema que hemos denominado crueldades urbanas. Y vamos a hablar con alguien que es miembro del equipo interdisciplinario de una organización no gubernamental, Dolmen, que da asistencia a cooperativas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Fue asesor del diputado Daniel Betti, del Bloque del Sur, en el área de políticas urbanas de vivienda. En la actualidad lleva ya 9 años coordinando el área social de una cooperativa de vivienda dentro del programa de la Ley 341 del Gobierno de la Ciudad. Es psicólogo y psicólogo social y miembro fundador de ACAPSI, que es la Asociación Cubana Argentina de Psicoanálisis y Psicoterapia. Estamos hablando con Rafael Villegas. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Acá estamos festejando nuestro primer aniversario de Sueños Posibles y un enorme placer de todos nosotros de hablar contigo. Bueno, felicitaciones para vos y felicitaciones por Boquita. Bueno, gracias. Eso lo voy a tratar con la prudencia necesaria. Pero vamos a hablar de crueldades urbanas. Me interesaba mucho comunicarme contigo por el tema de que pienso que una de las situaciones más crueles que hay es, hay muchas situaciones crueles, por cierto, no se trata de hacer un ranking, pero tiene que ver con la vivienda, con la tragedia de las personas sin vivienda o con vivienda precaria. Y sé que vos sos una persona que conoce mucho el problema y además alguna de las posibles soluciones de ese problema que pasaría por estas cooperativas de vivienda. Estuvimos el sábado en el aniversario de la FM Sur, ahí en Parque Patricios, en ese complejo que hizo el Movimiento Territorial de Liberación ya hace muchos años, y queríamos conocer tu opinión tanto respecto a cuál es para vos el problema hoy de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y cuáles serían las soluciones que te parecen más adecuadas. Bueno, mira, reflexionar sobre la cuestión de la vivienda es un asunto extremadamente complejo porque se cruzan un montón de factores que tienen que ver con la economía, la historia, la política, la subjetividad, la geografía, un montón de planos que se superponen y actúan de manera interrelacionada. Es decir, yo creo que el problema de la vivienda es una cuestión que hay que analizarla desde una lectura política y social. A partir de la asunción de Mauricio Macri se observa un avance de lo privado sobre lo público a pasos agigantados. Y uno realmente se encuentra cuando trabaja en los programas de vivienda y en tratar de ofrecer soluciones para la gente en emergencia habitacional, que los pobres e indigentes sufren la presión constante de un aparato estatal que busca asfixiarlos todo el tiempo para poder expulsarlos literalmente de la ciudad. Fundamentalmente este es el proyecto de Macri, que apunta a construir un barrio privado, quiere hacer literalmente un barrio privado de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se da a través de irregularidades en las concesiones de los sobreprecios de obra pública, el negocio del mercado inmobiliario, la ausencia de control del negocio, de diferentes negocios relacionados con la obra pública que están en manos de las corporaciones de Macri, la persecución policial permanente hacia las cientos de miles de familias que realmente están en una situación crítica, que uno realmente se sorprende de cómo todavía hay tantos miles de ciudadanos que viven en condiciones realmente deleznables. Y sin embargo, acá la cuestión básica es que el problema no es que hay falta de hábitat, porque el problema se podría solucionar muy rápidamente. El problema es un problema de proyecto político, o sea, no es una cuestión de gestión, es un problema de proyecto político que Macri lo profundizó, pero es preexistente al gobierno de Macri, porque también el gobierno de Ibarra, Tellerman y demás siempre obedecieron a la misma lógica del mercado inmobiliario. Bueno, vos estás diciendo algo que es muy importante, porque este programa pivotea en lo que llamamos llamamos la lógica Cro-Magnon, que justamente, bueno, tiene muchas aristas, las vamos descubriendo a medida que hacemos el programa, pero una de ellas es justamente para la relación perversa costo-beneficio, siempre disminuir los costos para que aumenten exorbitantemente los beneficios. Después se vienen los edificios abajo, por supuesto, ¿no? Pero vos encontrás una continuidad en la lógica de por lo menos los tres, no quisiera ir a la época de Grosso si fuera posible, pero bueno, por lo menos los tres últimos jefes de gobierno de la ciudad. Sí, sí, absolutamente. Macri es el paradigma ya directamente de la crueldad urbana a límites extremos, a tal punto que en el 2008 más o menos los llegaron a ver 10 desalojos diarios. No sé cuántos hay hoy, pero realmente la política de expulsión de la ciudad es tremenda. Yo no sé si fui claro cuando comencé a hablar, porque escuchaba que me rebotaba la voz y me hacía eco en el teléfono, pero ¿se escuchó bien más sí, o menos? Sí, se escuchó cuando... perfecto. Ah, bueno. Yo estamos siguiendo, monitoreando el programa todo el tiempo, así que quédate tranquilo. Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. A propósito de lo que es la ciudad de Buenos Aires, nosotros siempre solemos decir en casi todos los temas que no alcanza con las leyes, que también tiene que haber un cambio cultural que respalde esas leyes. La ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, corregime si me equivoco, obliga al Estado a darle los recursos necesarios a las cooperativas que estén constituidas para solucionar el problema de vivienda de sus integrantes. A pesar de esta ley, hay miles de cooperativas, bueno, no sé si miles, pero hay varias cooperativas ya constituidas desde hace tiempo que no encuentran una solución de la vivienda. Y una segunda pregunta. ¿Cuánto del problema de la vivienda sin solución en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el tira y afloje entre gobierno de Macri y gobierno nacional? Mira, personalmente yo no creo que tenga mucho, o sea, seguramente hay cuestiones que se dan del orden de lo político y el tira de floje, como vos bien planteás, pero realmente me exceden en poder hacer un análisis con precisión sobre ese tema. Lo que sí te puedo decir es que la ley 341 es una, para mi modo de ver, una de las mejores leyes que se sancionaron en el 2001, después de toda la crisis que vivimos, y fue una ley que fue sancionada como producto de la presión de organizaciones populares que tienen antecedentes en la época cuando 150 familias ocuparon el Padelá y después nació el MOI, se fueron constituyendo en agrupaciones que fueron dando forma a lo que fue la ley 341, que es una ley bastante interesante, muy muy progresista, en el sentido de que es una línea de créditos blandos para familias en déficit habitacional, con créditos a interés de tasa cero a pagar en 30 años, en donde la cuota de la unidad habitacional no puede superar el 25-30% del ingreso por grupo familiar. De manera que, y es una ley para agrupaciones sociales con personalidad jurídica y demás. El asunto es que las leyes no traccionan nada si no tienen una base de movilización popular permanente. Y esto ha ocasionado muchos problemas porque, bueno, el Instituto de la Vivienda ha sabido moverse con mucha cintura política para cajonear los expedientes, para demorar los procesos de certificación de obra, para ir adelantando el dinero para avanzar en el proceso. Imagínate, yo coordino una cooperativa de 36 familias. Hace 8 años que estamos peleando por empezar el inicio de obra y, bueno, es una lucha durísima donde he visto tragedias de familias que habían emigrado del norte del país, de Tucumán, de Salta, y finalmente después de 4 o 5 años de lucha han tenido que volver a su lugar de origen por no poder seguir soportando vivir en las condiciones que venían viviendo. Además, esto que decía Rafael es lo que por eso titulamos el programa de hoy sobre crueldades urbanas. Irene Antinori te quería hacer una pregunta. Sí. Hola, Rafael, buenas noches. Sí. Mira, yo te quería preguntar, porque vos estabas hablando que actualmente se están expulsando a diario muchísimas familias. ¿En qué condiciones son expulsadas? Porque esto también es parte de la crueldad del sistema en que vivimos. Bueno, el sistema tiene formas muy sutiles, o sea, realmente la situación económica que yo he visto en compañeros que han estado en procesos cooperativistas y demás, es una espiral que va del ¿cómo es? De la pensión a la casa tomada, de la casa tomada al ¿cómo es? A la villa y de la villa a la ciudad de origen. Además de la cuestión de los desalojos permanentes, que ya conocemos como opera Macri con las patotas que ya conocimos que llamaban la UCEP, y los mecanismos de degradación moral, ¿no? Que uno permanentemente tiene que estar viendo que sufren las personas que viven a la espera de poder iniciar una obra dentro del marco de la 341, pero que viven en casas tomadas, en condiciones de emergencia habitacional, donde ocurren catástrofes permanentes, además de las cuestión de las enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, trastorno, violencia familiar de todo tipo, una situación gravísima que permanentemente los está y con la amenaza de desalojo colgada en el cuello todo el tiempo, y más el sumado el estigma social del barrio, de la gente que los rechaza y permanentemente los amenazan para que se vayan del barrio. O sea, es una situación de hostigamiento permanente, porque como decía en el principio, el proyecto político de Macri es un proyecto de hacer de la ciudad literalmente un barrio privado. Pero también hay que decir que esto no es un problema de la ciudad de Buenos Aires solo, esto es un problema a nivel mundial. O sea, el problema de las ciudades tiene como fundante la lógica misma del capital, porque vos sabés que Marx planteaba un principio que se llamaba la apropiación del espacio por el tiempo. O sea, Marx más o menos explica, sintetizándolo, que para que el capital pueda ser cada vez más rentable tiene que circular a determinada velocidad. Y esa determinada velocidad hace que se comprima el espacio. Entonces necesita expulsar gente y lo que está pasando en todas las ciudades del mundo es que la gente está siendo expulsada de la ciudad a las periferias y de los campos y de las zonas más campesinas hacia las periferias de la ciudad. O sea, se están formando cordones que se llaman zonas hiperdegradadas en todas las ciudades del mundo, que realmente es un problema que no tiene solución, y de ahí es que hoy también en cuanto a la inversión de gasto militar en todas partes del mundo se está pensando en unas nuevas formas de guerra que van a venir, que va a ser la lucha de clases, pero en las calles y en las ciudades, ¿no? Porque esto es una bomba de tiempo. Bueno, ya lo vimos que pasó con lo del parque indoamericano, ¿no? Exactamente. Bueno, Rafael Villegas, te agradecemos muchísimo, realmente muy claro, muy contundente y nos dio ganas de seguir con este tema. Realmente bueno, el enfoque de crueldad y ciudad nos parece que es importante. Te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para vos, Alfredo. Gracias. Chao, cariño. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, nuestro programa primer aniversario, ya sobre el final, dos aforismos implicados. Uno que voy a corregir lo que yo escribí hace muchos años, porque leyéndolo me parece que realmente habría que dar un matiz. El aforismo quedaría así: hay mal que dura más de 100 años, porque a los 99 el conteo comienza nuevamente. Del pensamiento crítico al sentimiento crítico, tenemos que hacer una crítica de los sentimientos. Nos despedimos de este programa aniversario. Vamos a dar paso al programa con Julián Boxler desde directamente desde Bolivia a través de La Retaguardia, así que quédense en la página web. El programa que viene del próximo lunes va a ser Exilio e Incilio. El exilio de los que se fueron y el exilio de los que nos quedamos. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños. Felices sueños posibles.